es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Estamos ya 21 de febrero de este 2018 y bueno, para nosotros va a ser una tarde bastante especial aquí en el garito. Os vamos a hablar de un fanzine llamado Palmeras y Puros en su número 4, que desgranaremos también ese CD que viene dentro de ese fanzine llamado Rock and Roll Savage. Y aquí, pues también tendremos mucho que hablar de Óscar García desde Valladolid con su sello KOTJ Records, que participa en este fanzine, en esta compañía gráfica. Y pincharemos también bandas de este sello de KOTJ, bandas como The Connection, The Stents o The Blind Crowds. Además, os hablaremos de nuestra nueva aventura como pequeño y humilde sello discográfico, el garito de Gruay Recordings y estos lanzamientos, uno que tenemos ya en la calle, nuestros amigos, esta pareja llamada Feten y otro que está ya a punto de llegar, llamados Ringo Rango. Y en vuestra sección favorita desde México DF o Ciudad de México, con nuestro amigo Rodrigo Akasok, vuestra sección llamada Tratamiento de Shock, tendremos nada más y nada menos que a The Roots. Así que ya sabéis, si os apetece ser unos auténticos salvajes esta tarde, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Nobody wants to see you, baby. Nobody wants to see you. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Nobody wants to see you, baby. Nobody wants to see you, baby. Nobody wants to see you, baby, yeah. Bueno amigos, pues continuamos esta tarde. Aquí en el garito de Groy hablándoos de este fanzine llamado Palmeras y Puros, esta compañía gráfica que ya va por su número cuarta edición, llamado Rock and Roll Savage, dedicado a los sonidos de la jungla. Entre sus páginas podrás encontrar colaboraciones como Darren Merinook, Adrián Vago, Roberto Argüelles, Mr. Bato, Daniel Buitrón o Don Rogelio. Y los habituales cascarrillos de la casa o chascarrillos a cargo de Furillo y Vinguero y Rueda. Con grandes entrevistas, como decíamos al principio del programa, al capo de KOTJ Records, Oscar García, y al artista Merinook, grande Darren. Bueno, es una pasada este fanzine, hace una retrospectiva de, bueno, principios o mediados de los 50, con personajes del submundo y precursores de un sonido salvaje, muy desconocidos para la mayoría de la gente, pero que ellos han sabido rescatar y hacerles un pequeño homenaje a esos grandes del rock and roll salvaje. Y de ahí, bueno, han editado un CD que forma parte también de este fanzine de Palmeras y Puros, este número 4, llamado Rock and Roll Savage, que nosotros vamos a desgranar esta tarde aquí en el garito de Groal. Hemos empezado con estos leoneses llamados All Writers, seguimos con los gallegos desde Gijón, Super Siders. Amigos, este disco, este CD que he incluido en el magazine de Palmeras y Puros número 4, llamado Rock and Roll Savage, nos va a acompañar durante todo el programa como hilo conductor. hemos seleccionado 5 canciones, otras, como decimos, nos acompañarán, como estos. De Sel Goods, y antes han sonado también, mientras que comentábamos un poco, Jake Starr, el gran Jake Starr, and the Delicious Fullness. Podéis encontrar en este CD que acompaña a este libro salvaje para degustar los ritmos exóticos de las 22 bandas, como son The Condors, Jíbaros, McLovin's, nuestros queridos Smuggers, los Gloops, Platillos Volantes, Maharajas, Tommy Lorente, en fin, 22 trallazos que no van a dejar indiferente a nadie. Nosotros, como decimos, hemos seleccionado 5 canciones. Y desde León y Gijón nos vamos esta vez a Phoenix con The Rebel Set. Well, there's no going back now. Left looking foolish with my big food in my mouth. I had to take it this far. But don't you be surprised, I'm flying over the country. If you need me, that's where I'll be found. But take a number, cause there's no plan to come down. If there's a reason, well, believe me, I just don't know. I'm flying in on my magic carpet. Take me where you want me to go. I feel you lines to the cause of future. I feel you lines if there's something wrong and I'm gone. I got it all figured out this time. I'm looking over the future, seems alright. Got it all figured out this time. And I don't know why you bring me back. Wanna take it back now. I should be sitting on the inside, safe and sound. You left it all on the ground. It should be no surprise. Well, I suppose there's a meaning, but meaning's something I can't find. You're burning up such a big hole in my mind. These fears defy reason. These fears make it clear that I just don't know. You come crawling out of the darkness, begging me to let you go. I feel you lying till there's something wrong and I'm gone. I got it all figured out this time. I'm looking over the future, seems alright. Got it all figured out this time. And I don't know why you bring me back now. When you get home, call you on the carpet. How about a clean and tell me what goes on when you're gone. I got it all figured out this time. I'm looking over the future, seems alright. Got it all figured out this time. And I don't know why you bring me back now. Y otra banda salvaje que pertenece a este CD Rock and Roll Savage de Palmeras y Puros son nuestros amigos de Smuggers. We'll be right back. Y continuamos con este rock and roll Sabas, con esta apisonadora del punk rock. Ellos son Gibbones. Podéis encontrar este CD y este fanzine, Palmeras y Puros, en palmerasypuros.com. Rock and Roll Savage, no podíamos dejar de pinchar. Hemos seleccionado 6 canciones al final. Esta muerte lenta desde León, Flaming Groovies, a cargo de los Salamanders. I'm not afraid to die. continuamos con The Connections. She had a line on something heavy, but we couldn't reach her. We told her that we needed something that would keep us going. She pulled out all she had and laid it on the counter, showing all I had to do was lay my money down and pick it up. Cops came busting in and then we laid out in our pickup truck. Go, get out of Denver, baby, go. Flashing and the sirens were screaming, screaming. We had to pinch each other just to see if we was dreaming. Made it to loud and passing under less than half an hour. Lord, it started drizzling and it turned into a thunder shower. Girl. But somehow we just kept on going. We kept on driving all night long and late into the morning. Fog finally lifted when we looked to see where we was at. We're staring at a Colorado State Policeman Trooper Captain. Go, get out of Denver, baby, go. Bueno amigos, os encontráis en el garito de Gruay. Hemos estado hablando de este fanzine fantástico número 4 de Palmeras y Puros, llamado Rock and Roll Savage, y pasamos a ese sello también imprescindible, para nosotros muy importante, lo hemos seguido bastante, KOTJ Records, en una de sus mejores referencias, The Connection, o The Connection, como decimos nosotros, esa banda de Brad Marino y Geoff Palmer, con este disco llamado Just for Fun. Y bueno, este disco que sirve pues de tributo, una colección de bandas de sus pues sus bandas preferidas de la historia del rock and roll, bandas como The Dictator, Silva Sylvain, Chef Trick o Boss Seeger, como hemos pinchado este primer tema que abre el disco, llamado Get Out of Denver. Y bueno, un álbum que, como decimos, de Brad Marino y Jeff Palmer. La producción ha sido a cargo de ellos, la mezcla a cargo de ese grande Mike Kennerty y la masterización, otra de obra de otro legendario productor del punk o del punk pop llamado Mass Giorgini, que ha trabajado con bandas como Green Day, Screeching Weasel, nuestros adorados Screeching Weasel, Groovy Ghoulies o The Queers. Vamos a escuchar otro gran clásico que todos vais a reconocer. Sí, amigos, Stay With Me, Dictators. Drinking estamos con este álbum de los The Connection, Just for Fun, simplemente pues para disfrutar, canciones que ellos encuentran como maestras dentro de la historia del rock and roll para pasarlo bien, grandes de la música como The Dictators, que acabamos de escuchar, Cheap Trick, Rolling Stone, Boss Seger, que hemos pinchado la primera canción, y la siguiente que vamos a continuar y nos despedimos de este disco, donde también participa gente como con mucho talento como B-Face, de los Queers o Groovy Grullies, que toca el bajo en algunas canciones, y el gran Chris Rogers a los teclados. Y nos despedimos también con una de nuestras canciones favoritas del disco, Teenage News, ya sabéis, Sylvain Sylvain, The Connection. Sí, amigos, ¿estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y continuamos con otra colaboración de nuestro amigo Shock desde México DF, y nos dice que dentro del mundo actual del garaje, uno de los músicos más prolíficos que existen es Chris Jackus, un multiinstrumentista inglés que en la década de los 90 formó parte del grupo Electralux, pero al inicio del siglo XXI decidió fundar su propio proyecto encaminado a las guitarras llenas de fuzz y los sonidos rasposos, lo que dio inicio a The Routes. Por otra parte, Chris también es conocido por ser el actual esposo de Yoko Ono, por lo cual desde hace varios años se mudó junto a ella a la ciudad japonesa de Ita y desde allá se ha dedicado por completo a la música. Algo sorprendente es que tan solo durante el 2017 su banda The Roads publicó dos álbumes, siendo el segundo Dirty Needles and Pins, editado por el sello neoyorquino Green White Records. El tema que abre el material es You'll See, una pieza de 3 minutos que recuerda al sonido sesentero de los Kings por la distorsionada guitarra. Esto es vuestro tratamiento de shock y aquí tenéis a The Roads. Otra canción que se incluye en el material es Ego A Go Go, un tema más cercano al beat por el ritmo más marcado de la batería, que es la encargada de conducir toda la composición. Y continuamos con este Ego A Go Go. Head up now. como un huracán. Y por último, en vuestro tratamiento de shock hace su aparición I Ain't Convincing, el cual tiene ciertas referencias al sonido gamberro de los Stooges por la forma que tiene Chris Jack de cantar y arrastrar las palabras. Temón, amigos, para todos vosotros aquí en el garito de Gruay de Routes. Y continuamos en el garito de Gruay pinchando más referencias del sello KOTJ Records, coeditada con sus amigos hermanos de Ghost Highway Recordings. Vamos con uno de los mejores discos que han pasado por nuestras manos, un verdadero placer pincharos a The Stanced. Got to como decimos, uno de nuestros mejores discos que hemos pinchado aquí, The Stench, con este álbum llamado Invisible Sounds. Y bueno, esta banda, The Stench, que se formaron en Baltimore, en Maryland, en 2008, y cuando un grupo de amigos veteranos, músicos procedentes de bandas como The Hate Bombs o The Burners, se juntan para dar rienda suelta a su creatividad, como bien nos dicen, en el Bandcamp de KOTJ, con esta, hablando de esta banda, The Stench. Bueno, tres referencias en single, en el sello de uno de ellos, sello discográfico llamado The Hidden Volume. 2016, colaboración en el recopilatorio Somewhere Sin Volumen 1. Y bueno, también sacan este LP junto con el sello Ghost Highway Recordings. Estos sonidos invisibles que lleva por título de esta banda llamada The Stench. Y que bueno, 10 trayazos de garaje, de punk, de surf, de rock and roll, mucho rock and roll en mayúsculas. De principio a fin, una pasada este álbum, dos instrumentales, una que hace bastante guiño a Alan Gray con ese crawler. Y bueno, vamos a terminar con el que cierra, el álbum, con el tema de punk rock. Llamado Lucky to Have You. Bueno, comentaros que la canción que hemos pinchado primero es de Bill Duggan, este rhythm and blues cañero, con esa armónica de Dave Reyes de los Improbables. Y bueno, finalmente, como digo, Lucky to Have You, que cierra el álbum, donde se ve la cara, ¿no? La faceta más punk rocker de la banda de Baltimore. Y bueno, también decir que tienen una fantástica portada, a cargo de Marcel Boltempi. Una pasada el diseño del álbum de los Stents. Vamos con ellos. Bueno, amigos, hoy nos pasamos de la hora de emisión porque la ocasión lo merece y continuamos con otra referencia del sello KOTJ Records. Ellos son un dúo, deudores de Flat Duo Jets, ya los hemos pinchado aquí varias veces, con ese Primitive Load Blues de largo y este EP llamado Back to the Cave en anteriores programas de esta temporada, de esta octava temporada en el garito de Groy. Ellos son The Blind Crows y bueno, ya pinchamos un tema de la cara B, ahora vamos a pinchar los dos de la cara A. Escuchamos de este EP llamado Back from the Cave a los The Blind Crows con Like Storm y seguido Voodoo Rim. Kraus con este Like a Storm, toda una apisonadora de blues, punk y rock and roll salvaje. Real. hemos dejado ahí a The Blind Crowds, que también podéis haceros con ellos en el Bandcamp del sello kotjrecords.bandcamp.com. Este sello que lleva desde 2012, desde esa primera referencia querida para nosotros, el Shame on You de los Smogers, con casi 30 referencias a sus espaldas, nosotros hemos disfrutado un montón de ellas. Agradecer mucho a Oscar, por su labor y por su lucha, por mantener pues el rock and roll hacia adelante como activista y agitador musical. Nosotros, siguiendo sus pasos en este pequeño y humilde sello que hemos abierto ahora, el garito de Groy Recordings, os vamos a pinchar nuestra segunda referencia. La primera ya fue el año pasado con Los Deformes y ese Saturno 5. Y esta vez son un dúo muy particulares, Peter y Milena. Y bueno, la banda se llama Feten y este EP, Banquete de Mierda. Vamos a escuchar la segunda cara, la cara B, con esta canción llamada Amor en Fa. Es amorfa, ellos son Feten. Este EP, Banquete de Mierda, ha sido posible gracias a Sonámbulo Music Club, Hossard Records, El Garito de Groy Recordings y Devil Records de Valencia. Esto es Amor en Fa, es Amorfa y a continuación Niño Siniestro. Y nos despedimos con Me voy a tener que duchar, Feten. Yeah. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos jueves 22 de febrero, mañana en la Sala Estéreo de Alicante con Las Robertas más Fabs. Fiesta presentación del Fussville. Una más. Viernes 23 de febrero en la Gramola de Orihuela, desde Suecia, Satán Takes a Holiday. Mezcla de rock de los 70, rock garaje y psicodelia. Continuamos en la Gramola con el sábado 24 de febrero con The Bo Devils. Esta banda madrileña con influencias de rockabilly, rock and roll, psicobilly, surf, country and western. Bandaza The Bo Devils, sábado 24 de febrero en la Gramola de Orihuela. Y el sábado también, 24 de febrero, en el TNT Blues de Cox, estará nada más y nada menos Vargas Blues Band a partir de las 8 y media de la tarde. Sábado 24 en el TNT Blues de Cox. Y el segundo Rock and Buzo, recordamos, sábado 3 de marzo, desde la mañana, de las 12 a las 2 del mediodía, los buzos patilludos pinchando en la cucaracha en Alicante. Y por la tarde estará en el Hendrix la fiesta Rock and Buzo, segunda edición, este sábado 3 de marzo, con Eloy DJ a partir de las 5 de la tarde y la actuación en directo de los Antideslizantes. Y ya de 7 a las 12, Ani Villamarzo y Rudy Twisted DJs, Rock and Buzo, segunda edición. Y nosotros seguimos con otra de nuestras grandes referencias que saldrán a la venta a partir del mes que viene. Ellos son Ringo Rango. Ringo Rango, nuestra próxima referencia en el sello El Garito de Gruay Recordings, que ya desgranaremos tranquilamente aquí con sus protagonistas. Bueno, recordaros también para nuestros amigos madrileños que este sábado 3 de marzo, bueno, a partir del 3 de marzo, estarán en el continúa el matinal de Bermú estilo surf con Imperial Surfers en el Teatro Galileo Galilei, promovido por All Nighters. Y como digo, un placer estar con todos vosotros. Y bueno, nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Do it to me. Oh, turn me up.